Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, y como cada semana espero y deseo que estéis disfrutando con los chicos y chicas del taller de radio escolar que os están preparando, ¿verdad que sí?, esta temporada un montón de cosas. Hoy precisamente vengo a hablaros de algunas de ellas que vais a poder escuchar en primicia aquí hoy. Bueno, como sabéis, el pasado año nos presentamos al concurso nacional de radios escolares Gonzalo Estefanía y finalmente tuvimos la suerte de quedar en segunda posición. Pues bien, este año insistimos y nos volvemos a presentar. De momento ya hemos acabado y lo hemos enviado ya el primero de los programas que vamos a realizar. El tema es el del medio ambiente y el título de nuestro programa, el Instituto Villegas con el medio ambiente. El pasado programa, no, el anterior, escuchasteis un programa especial que con todos los documentos sonoros hicimos, pero este, el que vais a oír hoy, es el que hemos presentado, un programa que tiene que durar menos de 20 minutos y hoy, insisto, ese es el programa que vais a poder escuchar. Y luego otra de las actividades y colaboraciones en las que una vez al mes nos metemos, nos incorporamos, es el Hilo Invisible, un programa colaborativo en el que 8 centros de toda España, La Rioja, Extremadura, Canarias, realizamos un programa monográfico. El primero fue dedicado a la Navidad, el anterior dedicado a la paz, y en esta ocasión, no podía ser de otra manera, el mes de febrero es el mes del carnaval. Pues bien, ya tenemos nuevo hilo, el hilo del carnaval, que hoy aquí también os vamos a estrenar. Ya sabemos que el carnaval ha pasado, pero el espíritu sigue muy presente en el programa de hoy. Así que espero y deseo de corazón que disfrutéis con estos dos programas que hemos realizado y ya la semana que viene volveremos a la rutina de nuestra habitual secciones diferentes con cuentos, chistes, adivinanzas, pero hoy con mucho orgullo, con mucha alegría os presento estos dos programazos que han hecho y colaborado los chicos del taller de radio. Que los disfrutéis. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Cuando quisimos preparar un programa sobre el medio ambiente, al principio estábamos un poco perdidos. Lo único que teníamos claro es que hablaríamos de nuestro entorno, de todo lo que sucede cerca de donde vivimos. Uno de los lugares en los que más horas pasamos es el instituto, así que a nuestro director, Alberto Mangado, le preguntamos si en nuestro centro se hacían actividades relacionadas con el medio ambiente y nos contestó que sí, que se hacían muchas. También nos indicó que la persona que más nos podría comentar sobre estos asuntos y las actividades era el profesor Jesús Serradilla. Esa es la razón de que se encuentre en nuestro estudio de Radio Villegas, hoy para que le entrevistemos. Hemos aprovechado el recreo para que nos cuente algunas de las actividades medioambientales que él y otros profesores organizan. Jesús, bienvenido a nuestro estudio de radio y muchas gracias por darnos esta entrevista. Bueno, pues en primer lugar, pues agradeceros que hayáis pensado en mí precisamente para hacer este programa, o sea que estoy encantado de estar con vosotros. ¿Es cierto, como comentaba el director, que en el Villegas se trabajan y fomentan mucho de las actividades para cuidar el medio ambiente? Pues sí, la verdad es que se hacen bastantes actividades relacionadas con el medio ambiente. Unas tienen que ver más con los currículum de las asignaturas, pues son excursiones que se hacen para aplicar los contenidos que se dan en clase, y otras tienen más que ver con programas o actividades o concursos que van saliendo a lo largo del año y que convocan diferentes administraciones. En relación a la pregunta de antes, sois pioneros en La Rioja, en el programa internacional GLOBE. del que se beneficia hasta la NASA. Háblanos de él, en qué consiste, desde cuándo participamos, cómo colaboran los escolares. Hemos participado con otros centros educativos europeos y en este caso con un programa internacional que es el programa GLOBE, que lo auspicia Estados Unidos y en el que participan, pues si no recuerdo mal, unos 130 países y más de 30.000 centros educativos de todo el planeta. De ese programa GLOBE fuimos pioneros en La Rioja porque empezamos creo que en el curso 98-99. O sea que este ya sería el 23 año que llevamos con el programa. Y fuimos el primer centro de La Rioja y a nivel nacional pues fuimos la primera promoción que se incorporó al programa GLOBE. Hola oyentes, nos encontramos en la estación meteorológica que se encuentra en la parte trasera del instituto IES Villegas. Nosotros veníamos aquí, pero por medidas de COVID no pudimos utilizarlos. Os paso con mi compañero Nicolás, que os va a explicar qué hacíamos. El año pasado nos encargábamos a diario de tareas simples, como medir el tipo de nubes en el cielo, la humedad, si había hojas en los árboles, el tiempo que hacía, etc. Después de recoger los datos, una vez a la semana los enviábamos a la NASA a través de la página web de GLOBE. Este año los de primero tienen más suerte y pueden utilizar los aparatos. También participamos en su día en un programa Comenius con países europeos, que participaba pues Estonia, Lituania, Dinamarca, varios lugares. Sí, Turquía, Francia, Alemania. Ya más en el ámbito nacional, pues hemos participado con diferentes centros educativos en muchos programas sobre medio ambiente. Participamos en su día en una actividad sobre recuperación de pueblos abandonados, en Granadilla, en Umbralejo o en Búbal. Y también en actividades de educación ambiental, en lo que eran los centros de educación ambiental, por ejemplo, en Villar de Ciervos, en Zamora. También participamos en algunas plataformas digitales de ciencia ciudadana, como Biodiversidad Virtual, donde los alumnos hacen fotos y las suben a la plataforma. En el ámbito más local o riojano, pues hemos participado en las actividades que propone la Consejería de Medio Ambiente, con visita a los Sotos de Alfaro, o el Ciclo Urbano del Agua, o visitas a Cebollera, etc. Y cuéntanos, otra de las actividades sobre el medio ambiente la realizáis en Santa Coloma. ¿Cuál es? Precisamente, dentro de lo que es el programa GLOBE, se hacen diferentes protocolos, porque son mediciones ambientales que se hacen en el entorno de los centros. Entonces, aquí en el centro educativo tomamos datos de atmósfera en la estación meteorológica. Y en el caso de Santa Coloma, lo que se hace en Santa Coloma, tenemos marcados 5 robles y cada año vamos allí a ver y a medir cuánto han crecido los árboles. Entonces, lo suelen hacer los de cuarto de la ESO y es una actividad que se enmarca dentro de lo que es el programa GLOBE. La idea es que los alumnos aprendan cosas que sirvan para algo, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar de la auditoría que ha estado preparando y cuáles son sus objetivos? Lógicamente, en clase se tratan los aspectos más teóricos de ecología y de medio ambiente, pero lo más interesante para los alumnos es que realmente entiendan y conozcan las causas y las consecuencias que tienen los problemas ambientales que estamos generando, porque realmente luego las consecuencias de los mismos repercuten en nuestra vida diaria. Entonces, el hecho de participar en estas actividades pues de alguna forma sirve para que los alumnos valoren las diferentes alternativas para paliar o para reducir las consecuencias de los problemas ambientales. Uno de los problemas más graves que tiene actualmente la humanidad es el calentamiento global. Es un problema que está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades humanas. Y el hacer la auditoría, lo que sirve es para que los alumnos, tanto en su casa, porque también lo hacen en casa, como en el instituto, pues se den cuenta del consumo eléctrico que tenemos habitualmente. Evidentemente, para producir electricidad se emite CO2 en las centrales, muchas centrales, sobre todo de gas. Entonces, sabiendo más o menos la cantidad que se emite, uno puede ser consciente de las consecuencias que ese acto tiene. El hacer la auditoría pues sirve también para hacer una propuesta de cara a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos hecho llegar los resultados de la auditoría a la Consejería de Educación y a la Consejería de Medio Ambiente, porque nuestra idea es colocar unas placas solares en la azotea del instituto. Ya tenemos unas placas solares que pusimos hace casi 20 años, pero nos gustaría que se pusiera prácticamente todo el centro, de tal forma que pudiéramos pues casi ser autosuficientes, es decir, la energía que consumimos en el centro, producirla con las placas solares. Entonces, según lo que nos acabas de contar, ¿cuánto se podría ahorrar al año si finalmente se ponen esas placas solares? Más o menos estamos gastando del orden de 9.000-10.000 euros anuales en la factura de la luz. Entonces, si pudiéramos poner las placas, pues nos ahorraríamos ese dinero. O sea, la idea no es que solo haya placas solares en nuestro instituto, sino en todos también. Claro. Sería muy interesante que la propia consejería tuviera un proyecto para poner placas solares en los centros educativos. Nos encontramos con nuestra profesora Laura en el huerto del instituto para que hable de esta iniciativa y también de otra europea, el Erasmus Plus. Hola Laura, si te parece empezamos hablando del huerto. ¿De quién fue la idea de crearlo? Hola, pues la idea fue un poco de todos, porque ya hacía unos años que en el instituto estábamos pensando que teníamos ese terreno que no se hacía nada con él y que podíamos aprovecharlo con un huerto, y ese año pues se lo propusimos a los alumnos y dijeron que sí, y entre todos pues nos pusimos manos a la obra. ¿Fue complicado hacerlo realidad? Bueno, complicado no, pero sí que llevó trabajo, la verdad. Hubo que preparar el terreno y luego, no sé si los veis aquí, los bancales que veis de ladrillos en los que estamos cultivando, porque es un huerto ecológico que en bancales, pues los hicieron los propios alumnos. La verdad que eso fue trabajoso, pero bueno, el principio ponerlo en marcha, ahora ya no. ¿Y por qué poner un huerto en el instituto? Bueno, en un mundo en el que cada vez estamos más preocupados por lo que comemos y la alimentación saludable, y también preocupados por el planeta y el cambio climático y los problemas medioambientales que hay, pues podía ser muy buena idea que los alumnos pudierais, así de primera mano, tener contacto con la naturaleza y sobre todo con las cosas que vais a comer. ¿Y qué se suele cultivar en él? Pues tenemos cultivos más de verano y más de invierno. Entonces ahora en invierno hemos tenido coliflores, lombardas, repollos, borraja y escarolas. Y ahora ya tenemos cebollas y ajos que están creciendo y acabamos de plantar los guisantes y vamos a plantar las lechugas y las espinacas. Y este año estamos también pensando en poner fresas. Y aparte del huerto, no sé, alrededor tenéis unos bancales con flores y árboles. ¿Qué se hace con lo que se cosecha? Nos lo íbamos llevando a casa, los alumnos a sus casas y también repartimos alguna cosa entre los profesores, porque es un huerto pequeñito y tampoco cosechamos muchas cosas, porque de cada producto no tenemos mucho, porque queremos tener variedad, entonces tampoco da una cosecha muy grande. ¿Quiénes trabajan en el huerto? Está abierto a los alumnos que queráis venir, así que desde aquí os animo y tenemos a una alumna. Han estado viniendo dos alumnas, Virginia e Irati, y ahora es Irati la que viene. Hola oyentes, hoy estamos con una alumna de segundo de la ESO, os la dejamos para que se presente. Hola, me llamo Irati y tengo 14 años. ¿Por qué te gusta venir al huerto? Porque me recuerda a mi abuelo y siempre cuando iba de pequeña siempre le decía si podíamos ir. Por eso me encanta ir al huerto a hacer cosas, para no aburrirme en el recreo. ¿Cuál es la planta que más te gusta cuidar de todas? No sé, es que no tengo ninguna preferencia de planta ni nada, sino me gustan todas. ¿Y más o menos cuántos tipos de plantas tenéis por aquí? Nunca los he contado, pero sí que tenemos muchos. Pues vale, nos despedimos. Adiós. Ahora hablando del río Najerilla, son varias las actividades que realizáis, como por ejemplo análisis del agua, estudios de prevención contra las inundaciones. ¿Puedes contarnos un poco sobre ellas? Uno de los protocolos del GLOBE son los protocolos de hidrología. Entonces los alumnos de cuarto bajan una vez por semana a hacer un análisis físico-químico del agua del río. Entonces toman datos de turbidez, de oxígeno disuelto, de pH. Y otro de los protocolos del programa GLOBE es el análisis de los macroinvertebrados que viven en el río. Los macroinvertebrados son las larvas de los insectos que viven en el agua. Entonces, claro, cuando se hace un análisis físico-químico, podemos saber la calidad del agua, si es buena, si es mala, si es media. Pero los datos que tomamos son de ese momento. En cambio, los macroinvertebrados, como las larvas pueden vivir más de un año, más de dos, pues si una determinada especie está presente en el río y necesita un agua de calidad, sabemos, si está presente, cuando muestreamos, que el agua del río se ha mantenido con buena calidad durante al menos 2 o 3 años. Entonces, de alguna forma, esos dos protocolos son complementarios y los solemos hacer pues a lo largo del año. Uno semanalmente y el de los macroinvertebrados un par de veces al año. Y otra cosa, según nos contabas antes sobre la calidad del agua, ¿cómo suele ser las muestras que tomáis? La calidad del agua del río Najerilla es buena. De hecho, el análisis de los parámetros físico-químicos da una buena calidad del agua a lo largo del año. Los macroinvertebrados, en cambio, no salen tan bien, precisamente porque el río está muy alterado en el tramo urbano. El hecho de haberlo canalizado, de que no haya vegetación de ribera, eso hace que las especies que potencialmente podrían estar ahí no estén. Pero realmente la calidad es buena y potencialmente, si el río se recupera, sería muy buena. ¿Y eres el único profesor que trabajas en estos temas o hay más profesores? A mí me gustaba mucho el trabajar los temas de medio ambiente, pero realmente se trabaja mucho, como decía antes, en los departamentos. Trabajamos el departamento de Biología y Geología, trabaja también el departamento de Geografía e Historia, y luego en los otros proyectos que son ya más intercentro, que se hacen a nivel de centro educativo, también participan profesores de modo voluntario. Por ejemplo, en el Erasmus Plus, que estamos participando ahora, pues lo hacen profesores de diferentes departamentos. También eres una de las encargadas de Erasmus Plus. ¿En qué consiste este proyecto europeo y quiénes estáis participando en él? Pues este proyecto Erasmus Plus, que se llama Future Narratives, es un proyecto en el que participamos gracias a la Fundación SM, y a Mariola Ondonegui, que es la que nos coordina en este proyecto, y estamos con unos centros de Serbia y de Finlandia. Y la idea es crear patrimonio, que los alumnos, que vosotros, trabajéis vuestro patrimonio, os deis cuenta de lo que significa, de la importancia que tiene, pero que además lo expresemos de una manera artística y tecnológica. Entonces, hasta el momento hemos hecho un vídeo del otoño, que los alumnos habéis mandado fotos y habéis compuesto la banda sonora y ya se puede visitar, tenéis el enlace en la página web. Y ahora las clases, sobre todo de segundo de la ESO, pues están presentando trabajos que han elegido sobre cosas del patrimonio que creen que son importantes para ellos. Y hay otros profes también haciendo otras actividades. ¿Qué clases han participado y de qué manera? Pues ha participado en el vídeo los profes del ISTE y las clases de segundo de la ESO, con fotos y en clase de música con la profesora Gloria Peña componiendo la música. Y ahora están participando segundo A y segundo B, y esperemos que también primero de PEMAR, los propios alumnos, vosotras lo podéis explicar mejor porque estáis en esas clases, haciendo sus propios trabajos. ¿Se van a hacer nuevos proyectos? Pues este año seguimos trabajando en este porque es un paraguas muy amplio y vamos haciendo actividades. Pues en francés han ido a hacer el Camino de Santiago. En biología, ahí tenéis, han plantado semillas para plantar árboles. Varios profesores están participando y a lo largo del curso se va a ir desarrollando y veremos si el año que viene podemos seguir con este proyecto. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Pues de nada, vosotras. La Rioja es paso del Camino de Santiago. ¿Qué es eso del impacto paisajístico? Bueno, sabéis que cualquier actividad humana en el medio genera un impacto, ¿no? Si hacemos un tendido eléctrico, si canalizamos un río, si hacemos una casa, eso es un impacto, ¿vale? Cortamos un árbol, un bosque, son impactos paisajísticos. Desgraciadamente el paisaje no es una cosa que se valore mucho. Y si pensáis, por ejemplo, que el Camino de Santiago pues está declarado como Patrimonio de la Humanidad y que por aquí pasan muchos peregrinos. Muchos al año. Exactamente. Lógicamente, a todos nos interesaría que los peregrinos se lleven una buena impresión de La Rioja, en este caso. Y hacer un camino con un paisaje pues bonito, pues la impresión que les va a quedar es mucho mejor que si hacen el camino y se encuentran una escombrera, se encuentran basura, claro. Se encuentran el río en mal estado. Y eso también lo vamos a trabajar, o estamos trabajando con los alumnos de CTMA. ¿Estos últimos años habéis tenido que suspender o modificar alguna actividad que ibas a hacer, como por ejemplo las excursiones, obviamente por culpa del COVID? Pues sí, básicamente es lo que más ha afectado la pandemia, porque habitualmente hacíamos, pues con todos los cursos, una salida pues al río Najerilla, o íbamos a hacer la GR, o determinadas actividades. Incluso el programa GLOBE estuvo suspendido. El curso pasado, por ejemplo, los de primero no hicisteis la estación meteorológica. ¿Y qué planificaciones de actividades tenéis para este curso? Bueno, pues el presente curso escolar, en su momento, cuando hicimos las programaciones, pues sí que tuvimos en cuenta la posibilidad de que si las cosas mejoraban, se pudieran retomar las excursiones que se hacían. Entonces estamos a la espera de que esto mejore y a ver si en el segundo o tercer trimestre se pueden hacer. Además de eso, pues... Hola oyentes, Estela es una de nuestras profesoras del instituto y está coordinando el proyecto PIE La Rioja es nuestra tierra y queremos saber más sobre él. Hola Estela. Hola, buenos días a todos. ¿Nos explicas en qué consiste? Bueno, pues este proyecto, que es un programa de innovación de la Consejería de Educación, es la primera vez que se hace a nivel de La Rioja y nosotros en cuanto lo vimos, pues nos apuntamos porque desde hace muchos años hacemos actividades diferentes para que los alumnos conozcan más La Rioja. Hacemos excursiones y otras actividades. Entonces dijimos, perfecto, pues nos apuntamos a este proyecto y a ver qué aprendemos más. ¿Qué alumnos trabajan en él? En principio, este proyecto es para primero y segundo de la ESO, pero nos dijeron que se podía ampliar a otros cursos también. De momento lo vamos a hacer con primero de la ESO, porque los de segundo están también en otro proyecto europeo, así que es una forma de que los alumnos de primero se motiven también al participar en un nuevo proyecto. ¿Con qué propuestas? Vale, pues como ya he dicho, el objetivo es que los alumnos conozcan más La Rioja, porque muchas veces, aunque vivimos aquí y pensamos que conocemos nuestra comunidad autónoma, pero realmente la forma de vida que tenemos es bastante sedentaria y no nos movemos demasiado por el contexto de La Rioja. Entonces lo que queremos es sobre todo que los alumnos descubran que vivan en una comunidad autónoma muy bonita, con muchas posibilidades, y ya no solamente que conozcan, por ejemplo, el patrimonio artístico, histórico o el natural, sino que también conozcan la lengua, diferentes autores riojanos, que conozcan la toponimia, los gentilicios, el origen del nombre de los pueblos, que conozcan problemas ambientales. Es un proyecto muy amplio. ¿Debéis presentar algún proyecto? Lo que hicimos en principio fue presentar simplemente una solicitud y nos seleccionaron, porque seleccionaban a 7 centros en toda La Rioja. También participa el otro centro educativo de Nájera, el IES Reydon García. Y este proyecto vamos a comenzar a hacerlo ahora en el mes de febrero. La forma de presentarlo a los alumnos va a ser a través de un escape room en la clase que van a hacer. Y a partir de ahí hay muchas sorpresas y también va a haber premios que van a consistir también en conocer cosas sobre La Rioja. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. A vosotros. Buena suerte. Y sí me gustaría hacer una última reflexión. Y es que los temas ambientales son muy importantes porque repercute en nuestra calidad de vida y, desgraciadamente, pues no se tienen muy en cuenta. Y ahora que va a entrar en vigor la nueva ley educativa, pues nos vamos a quedar, por ejemplo, sin la asignatura de CTMA en segundo de bachillerato, que es la única asignatura específica que trataba sobre medio ambiente. Entonces sí me gustaría que le diéramos un poco la vuelta a esta situación y se prestara mucha más atención a estos problemas. Bueno, pues otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacer posible esta entrevista. Pues nada, que ha sido muy agradable y hasta la próxima. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Escuchando El Hilo Invisible. Hola, hola, amigo. Y lo hacemos cantando: Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. Sí, porque nuestro programa de radio de hoy está dedicado al carnaval en diferentes lugares de España. Con ustedes, Amanda González, desde Radio Colegio Virgen del Mar. Lo hacemos desde 8 radios escolares que forman parte de un precioso proyecto llamado El Hilo Invisible. Y hoy estamos en Al Hilo del Carnaval. Así es, Hoy vamos a entrar en el tercer programa que realizan 8 radios escolares de diferentes comunidades españolas. Concretamente, estas radios escolares son Burgo Radio, La Radio del Manzano, Música al Habla, Radio Corsario, Radio Cronicra, Radio Maimona y Radio Villegas. Y nosotros, Radio Colegio Virgen del Mar, quienes hoy nos encargamos de dirigir este carnavalero programa. Y ahora arrancamos a ritmo de batucada este Al Hilo del Carnaval. Abre nuestra cabalgata carnavalera que sigue bajando con ritmo carloca por las calles del Hilo Invisible, que en este caso la lideran los compañeros de Música al Habla. Sigan bailando, compañeros, con ellos les dejamos. Os saludamos desde la emisora del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, Música al Habla. Hoy os vamos a hablar de una composición musical dedicada al carnaval, el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Nora, Gabriela y Jorge serán los locutores de hoy. Los tres son alumnos de enseñanzas elementales de violonchelo. Adelante, Jorge, con vuestro trabajo. Camille Saint-Saëns nació en París el 9 de octubre de 1835 y murió en Angers el 16 de diciembre de 1921. Fue un compositor, director de orquesta, organista y pianista francés. Músico muy dotado, Saint-Saëns desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa por su actividad en favor de la música nueva. Saint-Saëns fue un intelectual multifacético. Desde pequeño se dedicó al estudio de la geología, la arqueología, la botánica y la entomología, específicamente la rama de los lepidópteros. Fue también un excelente matemático. Además de la actividad musical como compositor, intérprete y crítico, se dedicó a las más variadas disciplinas. Se entretuvo en discusiones con los mejores científicos europeos y escribió doctos artículos sobre acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en la Roma antigua e instrumentos antiguos. Su extensa obra se caracteriza por el uso de las formas clásicas y románticas. Fue el primer gran compositor que escribió música para el cine. El Carnaval de los Animales es una obra escrita en 1886 y fue compuesta para una extraña formación. ¿Cuáles son estos instrumentos? Aquí va la lista. 2 pianos, una flauta, un clarinete, un armonium, un xilófono, una celesta y cuerda. 2 violines, una viola, violonchelo y contrabajo. Estamos ante una formación disfrazada, pues nos vamos de carnaval. Lo que Saint-Saëns compuso fue un conjunto de piezas independientes, lo que llamaríamos una suite, que tiene un hilo conductor común, los animales. En resumen, 14 piezas independientes dedicadas cada una de ellas a un animal que será a su vez representado por un instrumento. Los movimientos son los siguientes: introducción y la marcha real del león. Empieza el carnaval presentando el rey de la selva con sus rugidos. Gallinas y gallos, corococó, corococó, corococó. Asnos salvajes son unos animales muy veloces que viven en el Tíbet, de ahí la rapidez de las escalas de los 2 pianos que lo interpretan. Tortugas. Este movimiento, en cambio, es lento como una tortuga. El elefante, protagonizado por el contrabajo, el instrumento más voluminoso y pesado de la orquesta. Canguros, saltando encima de los teclados del piano. Acuario, recuerda a las profundidades marinas de aguas claras. personajes con las largas orejas representadas por el violín que refuerza sobre las notas tendidas del resto de la cuerda. El cucú en el fondo del bosque, una pieza muy bonita para el clarinete y piano. Aviario o la pajarera. La flauta suena acompañada por el resto del grupo musical. Pianistas para Sansen, los músicos eran verdaderas bestias, a un menudo tortes para instrumentar sus escalas y ejercicios. Fósiles. En esta pieza el compositor rescata temas musicales de piezas suyas y de otras también conocidas. El cisne. Este movimiento es de los más bonitos. Claro que no puede ser imparcial porque soy celista y esta pieza tiene como protagonista al cello. Final. Este es el final desfinal. Los animales del carnaval, como si fuera comparsas y murgas de este festival tan especial. Muy buen trabajo, chicos. Decidme, ¿con qué piezas queréis despedir este programa? ¡Con el cisne! Claro, no podía ser otra. Amigos del Hilo Invisible, os dejamos con esta pieza que seguro que os va a gustar tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima! Claro, ellos al total con su música. Genial la sección Compañeros de Música al Habla, que la han hecho desde Cáceres. Seguidamente damos paso a Burgo Radio, y ellos ahora aparecen en nuestra cabalgata carnavalera. Ahí están, escuchen su sección. Hoy llega el Hilo Invisible hasta nosotros, cargado de colores y música, pero también con ganas de probar platos que se elaboran y consumen durante las fiestas de carnaval. En este programa sobre el carnaval hemos preparado una receta muy dulce que podréis hacer en casa para estas fechas. También os contaremos sobre qué se come en otros países y por supuesto os explicaremos qué importancia tienen los alimentos en el carnaval. ¿Deseosos de que empecemos? Pues venga, música y aprender con Gastroeduca. ¿Cuál es el origen del carnaval? Hay distintas fuentes que lo sitúan históricamente en diferentes momentos y lugares. Las hay que se remontan a 5.000 años, otras nos llevan al Imperio Romano con relación a las Saturnales o a Grecia, pero en cualquier caso indican unas celebraciones donde se hacían grandes banquetes y el consumo de alimentos era muy abundante. Ya con el cristianismo, durante la Edad Media, y como pasan con muchas otras celebraciones cristianas, adaptaron esta fiesta y su sentido, que seguía manteniendo el consumo ingente de comida. El consumo se relacionaba con la necesidad de proveerse de reservas de grasa para enfrentar el periodo de cuaresma, donde las prohibiciones sobre alimentos eran muy estrictas. Cuando revisamos la gastronomía del carnaval, encontramos deliciosos platos, pero sí hay un tipo de elaboración que destaca por su gran abundancia, y esas son los dulces. En España son famosas las torrijas, las filloas, casadielles o tortillas canarias, entre otros muchos dulces que endulzan esta fiesta. Más allá de los dulces, vemos como la carne de cerdo, por ejemplo, tiene un gran protagonismo, debido a que antes de la cuaresma sea el bacalao el que tome ese mismo protagonismo en las mesas cristianas. Un mar de curiosidad. En Italia podemos encontrar unas pequeñas bolitas fritas y rebozadas en azúcar, llamadas castagnoli, también la alfabete veneciana. En Alemania, el protagonista es el cerdo, y encontramos muchas Brandwurst, con gran aporte calórico, y también las gallinas asadas o guisadas. Viajando a Suiza, encontramos la tradición cristiana muy mezclada con las otras creencias pegadas y del folclore local. La sopa jadita, el Kasajarfe y diferentes dulces fritos como Farnasuji. Francia organiza también grandes fiestas por carnaval, y lo que más podemos destacar es el Mardi Gras, martes graso, donde se comen muchos crepes, tanto salados como dulces. En Chipre celebran a lo grande el carnaval con muchos platos típicos de carne, sobre todo cordero, pero también cerdo y pollo, junto a quesos locales. Tenemos brochetas de cordero, afélila o guiso de cerdo y un asado de cordero y patata llamado tabba. Y llegamos al carnaval de Río, el más famoso del planeta, donde es costumbre comer feijoada, pan de queso, brochetas de carne o el fricasé y los salgadiños. ¿Qué cocinamos hoy? ¿En qué cocinamos hoy? Os traemos un dulce que muchos conoceréis, las casadielles. Nosotros ya lo hemos hecho, ¿os atrevéis vosotros? Pues venga, manos a la obra. Los casadielles son un dulce típico asturiano de antrochu o carnaval. Su nombre resulta como deformación de cosadielles, acertijos del tipo qué cosita es, dado que se trata de un dulce relleno y el relleno puede variar. Para la masa necesitamos 120 gramos de mantequilla, 250 mililitros de vino blanco, una yema, una pizca de sal, media cucharada de levadura y 500 gramos de harina floja. Para el relleno, 150 gramos de nueces trituradas, 90 de azúcar, 40 mililitros de anís dulce y 30 mililitros de leche. Después, aceite para freír y azúcar para rebozar. Hacemos la masa mezclando los líquidos y después la harina con la levadura tamizada. La amasamos sin pasarnos para que quede blandita y que duerma media hora. El relleno hay que hacerlo el día anterior. Trituramos las nueces, no excesivamente finas. Añadimos el azúcar, el anís y la leche y se deja blandito y tapado. Cogemos porciones de masa, las estiramos en la mesa previamente enharinada y hacemos tiras de 10 centímetros. A estas tiras le ponemos un poco de relleno hecho un rollito y cerramos en forma de rollito también. Para cerrar la masa, humedecer un poco la zona a pegar y aplastar los extremos con un tenedor. Freímos en abundante aceite caliente de oliva hasta dorar. Y después de que curra el aceite en un papel o rejilla, se rebozan en azúcar. Y ya está listo para comer. Y hasta aquí la sección de Gastroeduca, con Alejandro, Marta, Jacobo, Azucena, Lara, Cristian y Natalia. Soltamos el hilo desde Burgos Radio, en Orellana la Vieja. Nuestros compañeros de Burgos Radio han creado un espacio de radio que qué nivel. ¡Felicidades a nuestros chicos que hacen radio en Burgos! Y ahora les toca a los compañeros de Radio Corsario y Radio Maimona, que siguen llevando el ritmo del carnaval metido en su sección de hoy con un tema carnavalero. Hola Amanda, os recibimos en la sección compartida por el IES Dr. Fernández Santana de los Santos de Maimona y el IES Cristo del Rosario de Zafra. En ella os vamos a explicar la relación entre el carnaval y la cuaresma, y los alumnos se batirán en una pelea de gallos inspirada en la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, del libro de Buen Amor. Esperamos que os guste. ¿Sabéis qué es la cuaresma? Viene del latín cuadragésima. son los 40 días posteriores al carnaval, desde el miércoles de ceniza hasta que llega la Semana Santa, concretamente el Jueves Santo. Durante esta época, según el calendario litúrgico cristiano, sirve de preparación espiritual para la Pascua. Oración, penitencia, reflexión y abstinencia de todo tipo de apellidos eran los preceptos básicos de esta época del año en la que las reglas de la Iglesia imponían un estricto régimen alimenticio sin rastro de carne o grasa animal. Una de sus principales referencias literarias es la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma en el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, enfrentados siempre en cruenta batalla con chorizos y sardinas como arma. A continuación, los alumnos de IES Doctor Fernández Santana de los Santos de Maimona y del IES Cristo del Rosario Zafra nos han hecho un rap adaptando parte del divertido texto de la obra medieval. Estando los santeños en la mesa bien acompañados de jamones, chorizos, salchichas y pavo, recibieron unos guasas a los vecinos de al lado, que la cuaresma venía de aquí a hora y cuarto. Que preparan sus armas o dejaran la carne en el plato. Los zagales saltaron de la mesa algo asustados. Las zagalas cogieron el móvil y le dieron el encargo. ¡Ay, qué ruido de cubiertos se oían en el prado! Los cerdos, las vacas, perdices se armaron, fuerte con escudo. Petos y cascos cacarean y picotean, las gallinas y los pavos usan sus picos y patas como dardos. Allí se ven por la sierra con pasos firmes desfilando, cuando por el camino los ponen guardián a los brillantes y un canto, una fila de pescado sonriente se aproxima sojeando. El guarrino está a la tierra en busca de un gusano y la perdiz ante la luz salen volando. La liebre se aproxima al besugo ceguedano y le cuentan guasones como se divierte de los santos. Comemos y bailamos aperitivos, cocidos y salsa. Tomamos el café, los dulces pastelones y pasa. Cantamos todos juntos, tras requetón y sevillana. Nada de nada en el mundo nos amarga, ¿qué pasa? Los cerdos sonríen y se marcan un cha-cha-cha con acelgas y puerros y las sabrosas ensaladas. Vuelan chacinas, tocinos y percas. En cordial fusión, todos desfilan hasta la Plaza España. David. Luna. Elena. Lola. Rodrigo. Bueno, esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo divertido. Nosotros nos lo hemos pasado genial. Un saludo y reconectamos con Amanda en El Hilo Invisible. ¡Guau, guau! Un programazo, queridos compañeros de Radio Corsari y Radio Maimona. ¡Felicidades a esos chicos de Badajoz! Ya se les está oyendo, ¿no lo escuchan? Son los chicos de Radio Crónica. Los dejo con ellos, porque traen cosas nuevas para este programa del Hilo Invisible dedicado al carnaval. Escuchen. Hola Amanda, pues hoy queremos palabrear, pero no vamos a hablar de la palabra palabrear, sino de las palabras propias del carnaval y su origen. Pues adelante. Hoy queremos traer al Hilo Invisible un poco de conocimiento sobre palabras propias del carnaval. Y para eso vamos a ir presentando cada una de ellas y hablando un poco de su etimología. ¿Sabéis qué es la etimología? Pues la etimología es el estudio del origen y evolución de las palabras. Por ejemplo, la etimología de teléfono viene del griego, de la unión de dos palabras, telos, que significa lejos, y fonos, que significa sonido. Hablar, es decir, la palabra teléfono significa hablar a lo lejos. Otro ejemplo, el telescopio o microscopio. Telescopio viene de telos, igual que teléfono, lejos. Escopeo, que quiere decir observar. Es decir, telescopio significa observar a lo lejos. Por el contrario, microscopio significa observar a lo pequeño, porque viene de micro, que significa pequeño. Bueno, pues esta es la idea. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo! Tranquilizaos. Aquí tengo una ruleta y vamos a ver cuál sale primero. Sergio, te ha tocado ahí, a ti. Vale, pues la primera palabra que voy a decir es fantochada. Una que significa que es una palabra ridícula o insignificante. viene del francés del siglo XIX, de la palabra italiana factoccio, que en español se integró sin más. ¡Hala, qué interesante! ¿Me podrías decir una frase, por favor? Pues ese chiste es una fantochada. ¡Hala, qué bueno! ¡Vamos otra vez! ¡Ada, te ha tocado ir a ti! Bueno, yo os vengo a hablar de la palabra comparsa, que es un grupo de personas que desfilan juntas en una fiesta popular, disfrazadas de lo mismo. Viene del castellano, francés y con voz italiana. ¡Hala, qué interesante! Me parece muy interesante. ¿Me podrías decir una frase, por favor? Por ejemplo, la comparsa va a actuar en tu cumpleaños. ¡Hala, qué guay! ¡Otra vez! Hugo, te ha tocado a ti. Yo os vengo a hablar de bullicio, que son los gritos y voces que dicen las personas en la calle como festejando y cosas así. Viene de bullir, que es cuando la de la cocina hace chup, chup, chup. ¡Hala, qué interesante! ¿Me podrías decir una frase, por favor? El bullicio estaba en la plaza. ¡Hala! Otra vez. Sara, te ha tocado a ti. Pues yo vengo a decir que es mascarada. Este término procede del sustantivo máscara y del sufijo término hada, que indica acción y resultado de. Hala, tiene la palabra hada, como nuestra amiga Hada. Vamos otra vez. Hala, pues me ha tocado a mí. Como yo también participo, bueno, la palabra que yo tengo es carnestoladas. Carnestoladas significa carnes retinadas o quitadas. Viene de México. Y una frase puede ser: se celebran las carnestoladas el próximo fin de semana. Otra vez. Amigo Sergio, otra vez te ha tocado a ti. Vale, pues voy a venir a hablar la segunda, mojiganga. Fiesta en que los participantes llevan disfraces o máscaras grotescas, especialmente de animales. ¡Hala! Viene de un personaje armado de un palo con tres vejigas en la punta. Los animales le gustan mucho a Hada. Mira, le podría gustar a Hada. ¿Me podrías decir una frase, por favor? Aquel señor está vestido de mojiganga. Bueno, había muchas palabras, pero es que nos vamos a pasar de tiempo, así que lo vamos a dejar aquí. ¿Os parece, amigo? Pues te devolvemos el hilo invisible, Amanda, para que puedas seguir su camino. Un saludo desde Radio Crónica y hasta la próxima. Felicidades a los compañeros de Radio Crónica, que hacen radio escolar en las Villuercas Cáceres. Y ahora nos marchamos a La Roja con Radio Villegas. Con ellos les dejamos también con su espacio de radio dedicado al carnaval. Un saludo al Colegio Virgen del Mar, que son los encargados de presentar este especial del Hilo Invisible, dedicado a los carnavales. Desde Radio Villegas, hoy os queremos contar unos chistes ambientados en esta fiesta, ya que creemos que es necesaria una sonrisa en los tiempos que vivimos. Esperemos que os gusten. ¡Vamos con ellos! ¡Mamá, mamá! Hoy había 200.000 personas en el desfile de carnaval. Jaimito, te he dicho 9.000 millones de veces que no exageres. Son dos locos que quieren escaparse del manicomio el día de carnaval y se ponen encima una bolsa de basura para disfrazarse de caramelos. Y salen por la puerta, cuando el guardia de seguridad les dice: ¡Ey! ¿Dónde vais? ¡Dementes! Y los locos contestan: yo de mente, pero él es de frese. Mañana es carnaval y no sé de qué disfrazarme. B de barco. F de Francia. ¿Pero qué estás diciendo? Yo qué sé, has empezado tú. la profesora le dice a los niños: niños, mañana es carnaval y tenéis que venir disfrazados. El tema es frutas y verduras. Al día siguiente, todos los niños van disfrazados a la clase. Llega un niño de verde y le dice la profesora: Juan, ¿y tú de qué vas? Yo de lechuga, señorita. Llega una niña de rojo. María, ¿tú de qué vas? De tomate, profe. Y así, todos y todas. Por fin llega Jaimito, desnudo, con una flor en el culo, y le dice la profesora: Jaimito, que es una fiesta de disfraces y tú ni siquiera te has vestido. ¿Se puede saber de qué vas? Yo de culiflor, profe, de culiflor. Y hasta aquí nuestros chistes. No digáis que no son buenos, ¿eh? Os devolvemos la conexión, compañeros. A ver qué toca ahora. Finalmente nos toca a nosotros en Radio Colegio Virgen del Mar. Y les dejo con mi compañera Ainhoa de Radio Colegio Virgen del Mar, que nos va a contar en su reportaje cómo son las tradiciones del carnaval en Canarias y algunas cosas muy especiales de nuestro carnaval Santa Crucero en Santa Cruz de Tenerife. Con ella, con Ainhoa, le dejo al ritmo, eso sí, del carnaval. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Hoy el carnaval en Canarias especialmente es disfraces, risas, bailar en la calle, gastar bromas y diversión para la familia y amigos. Pero también hay otro carnaval, que es el carnaval tradicional. Ese carnaval que ha conservado diferentes tradiciones o formas de celebración populares que viene en algunas ocasiones desde el siglo XVI y XVII y han llegado hasta nuestros días. Por poner un ejemplo muy conocido de esos carnavales tradicionales, podemos referirnos quizás al más conocido. Nos referimos a los indianos de la isla de La Palma. El carnaval de Santa Cruz de La Palma está marcado por la celebración durante el lunes de carnaval del desembarco de los indianos. La comitiva parte desde la avenida de los indianos hasta la plaza de la Alameda, a ritmo de sones cubanos en medio de una batalla campal de polvos de talco. El único requisito es ir vestido de color blanco de los pies a la cabeza. El término indiano proviene de los que emigraron a las Indias, a las tierras americanas. Son aquellos emigrantes retornados de Cuba que a su llegada a La Palma lucían y nombraban toda la riqueza que habían conseguido en América. Se trata de una parodia, aunque también un recuerdo de aquellos canarios que volvieron de las Américas y a los que se les llamaba indianos. Otra tradición del carnaval es el mataculebra, que se celebra tanto en Tenerife como también en La Palma. Este ritual del mataculebra forma parte del llamado folclore de emigración y era característico de las comparsas ñañigas, propias de la lucha por la libertad de los esclavos en la Cuba del siglo XIX. En este espectáculo, aportado por los emigrantes que regresaron de Cuba, se trata de simular el matar una culebra, símbolo del ser maligno a través de música, danza y representación. En carnaval se representa en la calle la mataculebra, por ejemplo, en Puerto de la Cruz. También debemos nombrar a los diabletes de Teguise en Lanzarote. Según los estudios del tema, como el periodista Cirilo Leal, inicialmente los diabletes formaban parte de la festividad del Corpus. pero con el tiempo se trasladó al carnaval y al igual que los buches y los carneros están relacionados con los ritos para propiciar la fertilidad. El disfraz de diabletes es una alegoría al chivo, macho cabrío y al diablo. La máscara tiene forma de cabeza de toro negro con grandes cuernos y una larga lengua roja. La vestimenta es estampada con rombos listados negros y rojos. Llevan correajes cruzados de los que cuelgan pequeños cencerros y un palo con un pequeño saco lleno de arena o trapos, con el que golpean el suelo gritando, persiguiendo y asustando a niños y jóvenes por la calle. Y también debemos recordar a los carneros del Hierro. La localidad de Tigaday, municipio de frontera en la Isla del Hierro, conserva el carnaval denominado de los carneros. Un grupo de jóvenes, el martes de carnaval, se tiznan el cuerpo con carbón o betún. Luego se cubren el cuerpo con pieles de ovejas y la cara con cabezas de carneros disecadas. Se amarran a la cintura varias cencerras y salen por los caminos y las calles a media tarde corriendo tras la gente para entregarse su cuerpo al del viandante, con la intención de embestirles, asustarles y tiznarlos. A este grupo les acompaña un personaje que no lleva cabeza de carnero y que denominan el loco, el cual lleva arrastrando por el suelo unas cadenas amarradas a los tobillos y un machete en la mano que igualmente arrastra contra el suelo, siendo muy temido por el ruido que va emitiendo, unido también a las chispas que salen del arrastre del machete. Estas fiestas y muchas otras son el carnaval paralelo al actual, el tradicional que sigue teniendo vida en las Islas Canarias y que se conserva generación a generación, por lo que podemos decir que el carnaval tradicional en Canarias está vivo. Cada isla mantiene y guarda sus tradiciones y en el carnaval también contamos con algunas de ellas. La gente, el pueblo, siempre ha querido salir a la calle para divertirse y compartir con sus seres más queridos momentos de alegría. Así lo siguen haciendo hoy en el carnaval de las Islas Canarias. Un reportaje oral de Ainhoa González. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Bueno, después de este paseo en cabalgata carnavalera, solo nos queda felicitar a las 8 radios escolares que conforman el proyecto de radio colaborativa, El Hilo Invisible, y desearles a todos nuestros oyentes un feliz carnaval. Y yo me voy, Amanda González, cantando aquello de Carnaval, Carnaval. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.